hasta los minutos cuando nos besamos, porque las intimidades a tus amistades se las vas contando tú. Busco tu cuerpo en la madrugada, pero a ti no hay quien te canse, y si no te busco, besa la almohada.